Tú ya sabes quién es All Right. La mafia asesina de sodio, juego All Right. Damn, los tiempos duros en el rap life. Dime cuántos de vosotros la presión aguantáis. Celedonio tiene el don, tiene facultades. Celedonio tiene el don, tiene facultades. En 2003 hasta hoy haciendo que no pare. Así que muestra lo que eres, muestra lo que vales. Soy un ejecutor, loco. We got this. Ok, cabrones, no está preparado para esto. Métele fuerte, joven. ¿Quién coño eres? Yo me pasé el juego varias veces y aquí sigo en el mismo sitio apostando todo al 13. Le vacilo al policía y le vacilo hasta a tu jefe, porque hago lo que me sale de los huevos, lo que me apetece. I don't give a fuck that shit. Nada que ver con la mierda que hacéis, tu música urbana de Mary Poppins. ¿A dónde coño vas, loco? Mira cómo entraste, lo ejecutaste dando clases de fucking master. Terrible. Celedonio tiene el don, tiene facultades. En 2003 hasta hoy haciendo que no pare. Así que muestra lo que eres, muestra lo que vales. Cada tema que me saco merece un millón de pavos. Soy el pavo del millón que lo reparte en acción de gracias. La gallina de los huevos de oro trae tu desgracia. A mí no me sacias, copiando rimas con la máxima eficacia. Terrible tiene vicios, comprar zapatillas nuevas, comprar figuritas nuevas. En el rap tú eres un mamela, mi crack cocinado te esmela. Si es buena te entra por venas, la cena tú pon las velas. Mi pena es no tener pena, oh shit. Aquí te pillo, aquí te mato. Te parto con mis letras o te parto de un tipiazo. Demoledor, Mike Tyson, no fake Tyson. We got the hype on fight, aspirando más que Tyson. Me llaman para que lo ejecute en segundo plano. Surprise todos, igual que todos esos diputados. Fuck that, en cualquier caso están imputados. Movimientos con tentáculos que ahora están amputados. Hey, yo. Celedonio tiene el don, tiene facultades. Celedonio tiene el don, tiene facultades. En 2003 hasta hoy haciendo que no pare. Así que muestra lo que eres, muestra lo que vale. Mis hermanos que componen todo socio ejecutor pasan con el coche lento y con la cara de matón. My dog is my call. En otra vida fui un cargador y ahora en esta soy el puto armagedón. Yo, ahora tengo el dominio, lo quieren y no pueden. Lo tuyo da vergüenza, eres como Jesús Gutiérrez. Lo mío es eficacia pura, lo llevo en los genes. Tengo las armas y el respeto de todos mis fieles. Único mi estilo, cada pan mejor date el piro. Todo mi clan con cada kilo, me levanto mucho más tranquilo. Trabajando mucho más que un chino, yo no acepto cualquier cumplido, yo no acepto a cualquier pupilo, no me dura ningún suspiro. Tú ya sabes quién es All Right, la mafia asesina de sodio, juego All Right. Damn, los tipos duros en el rap life. Dime cuántos de vosotros la presión aguantáis. Celedonio tiene el don, tiene facultades. Celedonio tiene el don, tiene facultades. En 2003 hasta hoy haciendo que no pare. Así que muestra lo que eres, muestra lo que vales.